¿Qué tal? Ya estamos, obviamente, con la onda deportiva. Y efectivamente, para usted que está en nuestra sintonía, nos repetimos con este saludo. A las 14 horas ya con 5 minutos. Solamente algunos temas de los muchos que podemos hablar. Hay dos equipos que no definieron, pero ganaron como local, Santiago Wander. Santiago Morning cumplió un papelón, fue goleado en su propia casa. Lista de la selección chilena incluye jugadores de arte dado. Vamos a hablar hoy con uno de los emblemas de jugador de Deportes Puerto Montt, Leandro Delgado. Y en la parte publicitaria, por supuesto, saludamos a Correos de Chile. Estamos saludando a todos los que componen también la plataforma comercial de Onda Deportiva. Bienvenidos. ¡Uy, qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Vamos con el protocolo de saludos. Juan Carlos Palma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Un saludo cordial, afectuoso, a esta hora como siempre. ¿Y dónde está tu micrófono, Palma? Acá está mi micrófono. Bájelo, señor. Está hablando, pasa de largo, sus. Ahora sí. Bueno, sí, últimamente. ¿Cómo pasa de largo? Sí. Claro, no. ¿Lo depara tiro colectivo? No, nada, pues entonces. Es lo que ustedes creen, ¿no? Es que no me estaría haciendo sabotaje en el inicio del programa mi buen contertulio Rafael Orlando Huaytro. Pero bajó el micrófono. Porque me han dicho. Pero bajó el micrófono, ¿cierto? Me han comentado. Avendaño bajó el micrófono, ¿cierto? No, porque el micrófono estaba pegado al cielo raso. No, sí. Si el micrófono está donde mismo. No, señor, no sea mentiroso porque está saliendo a la pantalla. Sí, no, ahí se pueden ver perfectamente como Huaytro hace bullying acá y realmente trata de manejar la situación. Solamente tira agua para su molino. Mente ágil, ¿eh? Vos a su comentario al servicio del deporte. Luis Avendaño Loaiza. Buenas tardes, señor Rafael Orlando. Me contaron de que el señor aquí a mi siniestra, ¿ya? Señor Juan Carlos Palma, lo habían llamado a la selección. Sí, señor, porque están llevando a todos, sí, sí. El Maxi Fútbol, señor, ¿eh? Muchachos, comenzábamos con Deportes Puerto Montt, emblemáticos que partieron, otros que se quedan. En el caso de Leandro Delgado, con quien vamos a conversar en los siguientes minutos, ha sido un gran aporte, un líder innato también. Bueno, y está preparándose también Juan Carlos Palma en otro aspecto, Leandro Delgado. Sí, lo más importante es que... Y piensa continuar su carrera ligado siempre al fútbol, y para ello está realizando el curso de iniciador de fútbol, de entrenador. Tengo entendido de que ya está prácticamente en el ocaso de la carrera, y bien también la actitud de Deportes Puerto Montt de querer mantenerlo para que

Sí, pues no. Estábamos hablando con respecto a Deportes Puerto Montt y emblemáticos, Juan Carlos, como lo que es Leandro Delgado, es un tremendo baluarte todavía con experiencia en Deportes Puerto Montt y a futuro, como, ¿por qué no?, como formador en la parte técnica. Sí, además de que ha sido capitán en varias temporadas. Uno de los hechos importantes también es de que Leandro ha sido uno de los jugadores que yo creo que ha dejado algo importante para las arcas del club, ya que fue vendido saliendo lógicamente de la cantera de Deportes Puerto Montt. Eso es lo que representa este jugador que partió como defensa central, posteriormente se fue acomodando y ya posteriormente tanto en Unión Española, en Everton, donde fue campeón, ya jugaba en otra posición. Estamos con Leandro Delgado. Por supuesto, Leandro, siempre ahí muy atento a nuestro llamado. Estamos ya en contacto a esta hora, las 14 horas con exactamente 16 minutos. Estamos ya en contacto, sí, efectivamente, Leandro Delgado, nuestro jugador experimentado. Bueno, Leandro, hay varias cosas, Deportes Puerto Montt, pero también te estás especializando para futuro formador también de los futuros crack acá en Puerto Montt o en cualquier parte de nuestro país. Ya te estás especializando en la parte técnica. ¿Qué tal? Bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Leo, te saluda Rafael Weintraub acá. Gusto saludarte, gracias nuevamente por recibir nuestro llamado. Hola, buenas tardes a todos. Sí, como tú bien decías, ya estoy en mi tercer año de carrera de técnico de fútbol, así que ya estamos en la última etapa. Sigo yendo los días lunes a Concepción, así que esperemos terminar bien. Perfecto. Y acá, bueno, te dejo con Juan Carlos Palma, quien te quiere hacer un par de preguntas. ¿Qué tal, Leandro? Gusto de saludarte. Me falta, yo creo, de que ahora aprovechando el receso voy a tener que actualizar las estadísticas, pero hace algo rato ya que estás entre los 15, 18 jugadores, para ser exacto, que más veces han vestido la camiseta albiverde. Pero voy a sacar ese dato que es importante, sobre todo para ti para el historial del club también. Orgulloso de ser parte de esa estadística. Yo recuerdo que en mi primera etapa como jugador, yo jugué 103 partidos. Correcto, afirmativo. Y ahí quedaste inmediatamente entre los 28 jugadores que más partidos han vestido la camiseta albiverde. Eso es exacto. Así es, claro, y ya bueno, después de esta vuelta ya llevo 35 partidos, así que 138 partidos tengo. Yo también llevo un poco esa estadística, y ¿qué te puedo decir? Pues yo feliz de ser parte un poco de la historia del club. Yo siempre me sentí puertomontino en el lugar donde estaba, me sentí orgulloso de haber salido de Deportes Puerto Montt, porque es un club en el cual yo me formé como jugador, crecí en la parte futbolística y es un club que yo siempre quise, que yo en un principio iba a ver los partidos como hincha con mi viejo y luego ya después ya fui parte un poco del proceso formativo del club, ya sea en la escuela de fútbol, en el fútbol joven y después ya pasé al profesionalismo. Leandro, otro hecho importante es de que, bueno, tú fuiste campeón con Everton de Viña del Mar, y curiosamente el padre de Miguel Espinosa, portero que después se quedó acá, él también fue, era el arquero titular en el título anterior de Everton de Viña del Mar. Yo creo de que falta como para tratar de juntar los 12 extremos de victoria en Everton de Viña del Mar, ¿eh? Bueno, Everton, yo siempre lo he dicho, Everton es el club con el cual yo me siento súper identificado. Después de Deportes Puerto Montt, creo que es el club donde yo mejor me sentí como jugador y como persona. Me trataron súper bien y eso también obviamente que se fue acrecentando con la campaña que hicimos los dos años que pude estar en ese club. El hecho de salir campeón, ganándole una final histórica a Colo-Colo y luego el año siguiente jugar Copa Libertadores también con el club, hizo un poco que ese cariño que yo le tengo sea como mi segundo club. Leandro, finalmente ya... prácticamente te encuentras en el ocaso de tu carrera futbolística. ¿Eso significa de que tienes pensado terminar vistiendo la camiseta albiverde para posteriormente continuar tu carrera ligada siempre al fútbol profesional? Mira, a ver, lo que pasa es que, bueno, yo cuando volví, yo siempre tuve la intención de volver a Puerto Montt, porque veía que debía un poco devolver un poco la mano, como se le puede llamar, en el hecho de que yo me hice conocido acá en Puerto Montt y de aquí salté a los distintos clubes. Y cuando yo volví, bueno, yo volví con un técnico que en ese tiempo era Oscar Correa y él me hizo jugar y el torneo del 2017, el último torneo, yo jugué prácticamente todos los partidos. Después de eso hubo cambios en el cual fui un año irregular en la cantidad de partidos jugados, pero porque claro, eran técnicos que finalmente no me trajeron a mí y eran técnicos que tenían otras alternativas en mi puesto, pero yo me quedo finalmente con la tranquilidad de que cuando a mí me tocó jugar, cuando a mí me tocó rendir, lo hice. No tuve lesiones tampoco, que era también un tema que finalmente podía ocasionarme en algún minuto problemas, pensando en que yo había estado un año retirado, pero finalmente con la preparación que tuve, me cuidé mucho en todo sentido, en la alimentación, en el descanso, en las tardes complementaba el entrenamiento yendo al gimnasio, y eso hizo que finalmente no tuviera ningún problema en ese sentido. Así que, como te digo, tranquilidad en este año y medio que tuve, en que siempre entregué lo mejor para Deportes Puerto Montt, estando adentro o estando afuera, porque afuera también me tocó un poco ejercer el liderazgo en el club, en el grupo finalmente, porque es un poco la responsabilidad que tenemos los más grandes y yo sobre todo que soy identificado con la institución. Así que un poco es eso, quedo con esa tranquilidad de que aposté desde todo punto de vista para que el club, sobre todo esta última temporada, se mantuviera en la categoría y pudiéramos estar otro año más en la primera vez. Muy bien, y hay que recordar y nuevamente ese grato momento cuando el Leo lo premió, el equipo de Onda Deportiva. Un tremendo, entre otros, tremendos partidazos que hacía, especialmente defendiendo y aplicando buenos pases también, haciendo la cobertura de ataque en nuestro cuadro. Leo, permíteme dejarte con nuestro panelista Luis Avendaño. Bueno. Hola Leandro, buenas tardes. Buenas tardes. En la última etapa del torneo, las críticas fueron apuntando de a poco a los jugadores que tenían mayor tiempo jugando fútbol. En este caso, eran varios los que estaban allí. entre ellos usted. Esas críticas a ustedes, ¿cómo la tomaron en la interior del plantel de Deportes Puerto Montt? ¿Lo tomaron como a modo personal o fue como lo tomaron como en un todo, digamos, como plantel? Es que no leí, la verdad, no. Si me puedes un poco detallar el tema de las críticas, no. Que en realidad habían jugadores que, en cierta forma, tenían mucho recorrido en el fútbol chileno, que tenían mucho recorrido por diferentes equipos y que venían de otros equipos también con mucho rendimiento, que venían jugando bien y llegaron a la institución y no habían tenido el mismo rendimiento. Entonces esas críticas iban por lo general apuntando a los jugadores que tenían más trayectoria, más que a los nuevos que tenían poco tiempo jugando fútbol. Entonces esa es mi pregunta, ustedes la tomaron como... ¿Cómo la tomaron ustedes, a modo personal, cada uno tomando su rendimiento en sí o en un todo como total, como equipo? Mira, yo la verdad no había escuchado esas críticas porque no escucho mucho el periodismo deportivo y no porque no me guste, sino que muchas veces no he tenido el tiempo y estoy dedicado quizás a ver otros temas. Pero ahora que tú me lo mencionas, a ver, obviamente que yo cuando vuelvo no voy a ser el mismo jugador que de hace 10 años atrás, o sea, eso es un poco normal, eso le pasa a todos los jugadores. En cuanto al nivel, como te digo, como les decía también a tus compañeros, la campaña que yo hago el 2007, jugué prácticamente todos los partidos y dentro de eso hubo un comienzo débil con Oscar Correa, pero después ya se terminó de buena manera, jugando buenos partidos, haciendo buenos partidos de local, y se termina también en una campaña dentro de todo aceptable. Me acuerdo que hice un gol también en Coquimbo, que fue un gol que nos permitió también un poco estar más tranquilo en cuanto a la permanencia. Y como te digo, después llegan técnicos y muchas veces las decisiones no pasan por uno, ahí pasan decisiones que son de parte del técnico que esté en ese momento dirigiendo. Y claro, muchas veces uno entra y trata de hacer lo mejor posible, obviamente, pero no siempre tiene esa regularidad para poder demostrar de que realmente es un aporte. Yo por lo menos, bueno, con los tres técnicos yo jugué, con Luis Landero jugué menos porque no era regular en los partidos, en el domingo no me ponían todos los partidos, y después con Fernando Vergara yo me acuerdo que en un comienzo jugué, incluso estuve en la clasificación que tuvimos contra ese equipo de la Universidad de Concepción que venía puntero en su campeonato, también hice un gran partido en esa llave, después en el partido contra Valdivia también marqué un gol de local que estuvimos a punto de darlo vuelta. O sea, yo como te digo, muchas veces a veces al jugador le falta esa regularidad de tener partido a partido, pero uno no puede pasar por sobre el entrenador. Acá el entrenador es el que decide quién juega y quién no juega, y desde mi posición, como te decía, quise aportar en todo lo que pude. A veces salen bien, a veces salen mal, a veces uno juega, a veces no, pero es parte del fútbol. Las posiciones de los entrenadores van variando en el tiempo, son como oleadas que van de moda. Por ejemplo, un tiempo cuando estaba Bielsa, todos querían jugar como Bielsa. Cuando estaba de moda el Guatón Santibáñez, todos querían jugar como el Guatón Santibáñez. Ahora, estas nuevas oleadas de entrenadores que juegan mucho a correr mucho, a marcar mucho, a apretar mucho, a los jugadores que tienen más tiempo en el fútbol, por lo general le comienza a pasar la cuenta con el asunto de las lesiones. Eso, desde tu punto de vista, les va quitando a ustedes, que ya tienen un recorrido más amplio como jugadores, les va quitando un poco de piso en los planteles. Mira, como te digo, yo cuando llegué con Oscar Correa, yo tuve una lesión pero yo lo atribuí a el tiempo que llevaba sin jugar, que fue un año. Pero eso fue en el comienzo del campeonato de la segunda parte del 2017. Y luego de eso yo no tuve más lesiones. Tú puedes averiguar en el cuerpo médico del club y te van a decir eso, que yo no sufrí ningún tipo de lesión, ni muscular ni de otro tipo. Así que en ese sentido yo entrenaba todos los días a la par de mis compañeros y no sentí eso que tú dices que puede ser las nuevas formas de entrenamiento que se están utilizando en el fútbol. No, por lo menos en mi caso no me pasaron la cuenta, o sea, entrenaba normal y al igual que todo, y estaba a disposición para jugar para ir al banco. Perfecto, Leandro, te agradecemos que nos hayas dispuesto estos minutos. Te vamos a comprometer, bueno, en una de esas para que venga a nuestro estudio, cuando tú quieras, tú ya has estado acá. Y lo otro es, para seguir conversando, no queremos perder el contacto y cómo va tu trayectoria. Queremos apoyarte también de una u otra manera, aunque sea para conversar un rato al aire con un emblemático, como siempre va a ser para nosotros, para Onda Deportiva, Leandro Delgado. Así que, Leo, te agradecemos una vez más por siempre estar ahí atento y muy amable para responder el llamado de Onda Deportiva de Radio Sago. Gracias, Leo. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Muy bien, pues. Ahí está Leandro Delgado. Le cuento lo siguiente, gente linda. Les quiero recordar que gracias a Correos de Chile puede hacer el envío en sus encomiendas acompañadas de todo su amor, porque Correos de Chile entrega más de lo que imaginan. Aprovechen de hacer sus envíos de paquetería entre octubre y diciembre. Así podrán participar por el increíble viaje y grandes premios. ¡Claro que sí, Correos de Chile! Nos separamos brevemente, señoras y señores, y ya estamos de retorno. ¡Uy, qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. ¡Qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23 27 180 95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en nuestra ciudad. FEMAX, mecánica óleo-hidráulica, diagnóstico, mantención, reparación y fabricación de componentes. Sistemas hidráulicos, reparación de grúas, bombas hidráulicas, motores hidráulicos, mangueras hidráulicas de alta presión. Llame al más 569-98-44-75-192. Camino al ERCE, sector La Vara. AG Performance. Taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Le esperamos en Avenida Presidente Ibáñez, 1133, WhatsApp, +569 94 44 80 73. Náutico Spa. Luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Visítele en calle Miraflores, 1489, sector Marina Mercante. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, aquí en Puerto Montt. Sí, no, tienes razón ahí. La última parte. Claro, no, simpático ahí. Oye, ya estamos hablando cada día la pincelada de nuestro club Deportes Puerto Montt, de los emblemáticos. Se vienen varios partidos de Chile en este... En este entreacto que hay entre que terminó el campeonato. Comienza el próximo a inicios de el mes de febrero. Pero antes de la selección, Palma, ¿qué te pareció el contundente triunfo sobre los micreros ahí? Y Valdivia, que pierde en los últimos minutos. Ese es un gol que pudo haber sido evitado, desde mi punto de vista. Sí, saltaron las marcas. Y la verdad es que aparece como un fantasma Gutiérrez para anotar. Claro. Esa es la verdad. El goleador. Claro. Ese es el olfato del goleador. Pero una de las grandes figuras fue el portero de Deportes Valdivia. ¿Sabes lo que me llama la atención de Valdivia? Pensaba de que ya dijera mi socio y colega Avendaño. Como que yo pensaba que era Vargas. Que estaba a la derecha. Que sí. Sí, sí. Que Valdivia venía. Y Abel igual es tu socio, ¿no? ¿En comentarios? Sí. ¿Quién? Abel Vargas. Todos son socios. Bien. Los que comparten con uno de partida son socios. Y una cosa de que a lo mejor usted no tiene, yo respeto las opiniones. Ya sabía. Por eso estabas ahí mirando tu celular, bajando internet todos los improperios y cómo agredirme. Pero no vas a poder. Sigue, Juan Carlito Palma. Bueno, la verdad es que daba la impresión de que Valdivia ya estaba llegando con lo justo. Y como que venía ya prácticamente con la reserva del estanque de combustible, pero la verdad es que... Ten cuidado si hablas mal de Mortero Aravena, mira que él tiene una amistad muy cercana con la jefatura. Sí, pero la amistad de alguien no significa de que no se pueda emitir algún tipo de comentario con Rey. Reguló bien. Sí. Sí, yo creo... Lo voy a salvar. Reguló bien el Mortero Aravena. Sí, porque pero, cuando se vio que ya no podía ser campeón, trabajó para llegar de buena manera a esta instancia. Sí, y comenzó a mover el plantel. El esqueleto. Sí, a mover el plantel y a darle opción, lógicamente, a los que no tenían minutos o que simplemente habían sido alternativos durante el campeonato. Mi pregunta es la siguiente. La cartilla que hicimos ayer la chuntamos medio sí, a los dos partidos. A los dos partidos. Ahora, mi pregunta, pero, ¿usted se la llevó o yo me la llevé? Usted se la llevó. No, señor, se la llevó. Usted no se haga el eso. No. Tratándose de dinero... Ya mal ocupó. Tratándose de dinero siempre la llevo usted. Que sí hay una... Pero a mí no me pagan. hay una cosa que realmente a mí en lo personal en el día de ayer miré tranquilamente los dos partidos. Claro, si no tiene nada más que hacer. Jubilado. Sí, lógico, pero en el fondo hay que mirar, observar y ver en detalle, porque otra cosa es justamente la cancha, totalmente diferente cuando se tiene un micrófono, sí, y se puede emitir cualquier tipo de comentario. A la pasada. A la pasada, y que después uno tiene que arrepentirse. Pero por eso es bueno, es bueno ver todo esto con calma, y lo que sí tenía sentimientos encontrados. Porque yo creo que Deportes Puerto Montt, sobre todo lo que mostraba en condición de local y muchos partidos que realizó en calidad de visita, es mucho más que los cuatro equipos que están. Por eso le decía y le hacía la consulta en algún momento, me acuerdo que día fue, si fue esta semana o la semana pasada, que Deportes Puerto Montt, futbolísticamente hablando, era más o menos que los que estaban participando en la liguilla. Más. Entonces, yo creo de que a Cobresal habría que tenerle un poco más de respeto. Inclusive fue más un hueso más duro de roer acá en condición de local. Pero Puerto Montt, por plantel, por lo que mostraba, lógicamente fue superior a Santiago Morning, a Santiago Wander, inclusive. Pero técnicamente ya hay una llave que está cerrada. Sí, porque ¿cuál es esa? La de Santiago Morning con Cobresal. Sí, con 4-1 ya no hay nada más que hacer. Pero qué lamentable para el buen meta. Pero se sabía. Pero se sabía que iba a pasar eso. En 5 minutos ya le tenían dos goles. Lo de Valdivia lo puede dar vuelta. Sí, lo puede dar vuelta. Además de que venía regulando la fuerza el mortero. Sí, pero por ejemplo, lo da vuelta Valdivia en Valdivia, te lo aseguro. Además de que va a estar lloviendo, porque ya los jugadores de Wander están preocupados porque. Pero ¿por qué te apresuraste a ganarme? Si ahí está la clave. Cortaron el pasto, creo que en septiembre la última vez, así que el pasto van a jugar a media rodilla. Le colocaron oveja, porque es pastito natural, pero le taparon la boca a la oveja. Arena. Sí. Y regaron arena. Y bueno, el de Wander, obviamente, con Valdivia ya ese es un pronóstico reservado. Sí, con lluvia gana Valdivia. Así que ya. Vamos a ver. Oiga, a la gente de Wander, ¿la dejarán entrar ahí al estadio de Valdivia, no? Porque si pierden, van a quemar ese estadio. Claro, los hinchas, la barra es la que hay que ir. Sí, la barra. El lado, digamos, el lado Andes que tiene ese estadio. Tiene madera ese. Sí, ese sector probablemente lo van a ocupar completo. Si ellos llevan 5.000, 6.000 personas tranquilamente, sí, en un partido de visita. ¿Es de madera eso? Sí. En esa parte nunca ha ido a relatar Guaitro, ¿no es cierto? No, estamos claros. Me destina a la otra parte la... de cemento. A una bóveda. Me dejan en una bóveda. Yeah. Pero creo que sí, ese partido va a estar peleado. Pero el Morning jugó para no subir. Si los dirigentes echaron al técnico. Pero si acuerda, antes, ¿se acuerda el comentario? Sí. Le dije bien claro, Santiago Morning no tiene ningún deseo de subir, pues. Exactamente. O sea, no sé si ellos, pero la dirigencia, estamos claros que colocó un freno a mano. Sí. Pero hay varios jugadores allí de que terminan un contrato y, según dicen, ya están mirando hacia el sur. Claro. Oye, vamos a hacer la pausa. ¿Las vacaciones? Pasamos después a lo que es la selección chilena. A propósito, llamaron gente vieja, miró a Juan Carlos Palma, para que comience el comentario dentro de los siguientes minutos. Vamos a una pequeña pausa con Correos de Chile. Y ya estamos en la parte final. ¡Qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Ya, señor Juan Carlos Palma, ¿cómo es el asunto? Sí, mejor a partir de este momento, ¿eh? ¿Sí? Es como que definitivamente algo ha mejorado. Claro. ¿Cómo era? Está quemando aceite, ¿no? Claro, sí. Oiga, usted tiene ahí, vi en su apunte y en su libreta o agenda del año 1980 y es el almanaque del año 1984. Tiene usted ahí el listado de jugadores de la selección chilena que salió ayer a las 5:30 de la tarde. Sorpresa para algunos, para otros no tanto. ¿Qué le parece esta nueva nómina? A ver, acá, de acuerdo a lo que hay en la nómina, definitivamente el técnico ya... dentro de lo que se habla de renovación, yo creo de que, por ejemplo, está apostando definitivamente en Brian Cortés en el pórtico, luego en Kusevich, Maripán, Rocco, Eric Pulgar en el medio campo, Nicolás Castillo, y fíjese de que en ofensiva el hombre no es novedad, ¿eh? Y si lo sigue nombrando es porque ya está entre sus favoritos como para continuar en el trabajo de Rueda, como es Junior Fernández y Ángelo Zagal. Yo creo de que ahí está la base, porque es prácticamente lo mismo que ha estado llamando en los últimos compromisos que ha tenido el seleccionado nacional. Pero Pinares en Colo-Colo jugó la nada misma y está siendo llamado a la selección y no hay, tiene que haber algún tipo de explicación por qué se le llama, porque no veo dónde, en qué momento puede encajar en una selección chilena Pinares. Sí, y con el respeto que se merece Esteban Paredes también. Que está en pared, los últimos partidos no han jugado prácticamente nada. A no ser de que... Si fuese por rendimiento, Pared ni siquiera hubiera sido mencionado. Yo creo que ni él se esperaba estar en la selección por el rendimiento que venía trayendo. Sí, yo creo de que es algo más que nada simbólico para que a lo mejor el ocaso de su carrera lo haga también como integrante del seleccionado nacional. Quiero pensar eso. Es que fe. Claro, pensando buenamente, claro, podría ser eso. En forma muy sana por lo demás. Pero es que no, y tampoco no hay otra. ¿Qué otra opción puede haber? O sea, no veo ni una. No. Pinares tampoco, o sea, no. Pinares ni siquiera es titular. No. El que me llama la atención sí es Marcos Volado, porque en un comienzo lo nombró Rueda. Y después, cuando ya desapareció de la titularidad en la Universidad Católica, no... Se le perdió el rastro igual. Pero estamos viendo de que se trata de un elemento joven y que sí tiene condiciones. Sí, tiene condiciones, pero bueno, ya hay que empezar a analizar bien este asunto, porque la Copa América se los viene muy rápido y todavía no tenemos un equipo titular. Bueno, para la tranquilidad de usted, yo creo, y de mucho, yo creo de que la base del seleccionado nacional definitivamente sigue siendo Bocellur, Irla, Medel, Vidal, Alexis Sánchez, y ahí está. Esa es la base del seleccionado de Rueda, seguramente para lo que ha de ser Copa América. Estaba muy fuerte el aire acondicionado, ¿no es cierto? Yo creo que lo estaba dando medio frío. Oiga, a ver, partamos por los arqueros para ver si hay poder o hay más arquero para un largo tiempo más. Johnny Herrera, de la Universidad de Chile, ya chocó todo. No hay más ahí, no. O sea, si pensamos en renovar al fútbol chileno, Johnny Herrera ya a la par con Claudio Bravo, y listo, ya terminó su vida útil como seleccionado internacional. Además de que yo creo de que vuelto a la normalidad, Claudio Bravo sigue siendo más que Johnny Herrera. Sí, si es que lo llaman. Sí, lógico. Brian Cortés, que es de Colo-Colo, que tiene 23 años. Sí, ahí tenemos arquero para 10 años más. Sí, una buena alternativa. Fernando De Paul, que es el de la banca de Johnny Herrera, también, que no juega, tiene 27 años. Sí, pero tiene menos vida que Brian Cortés. Sí, pero tiene más recorrido, tiene más. Ha estado en más equipos. Sería el titular, digamos. Sí, pero no. Sacando a Johnny Herrera, porque Johnny Herrera ya no. Olvidemos de que falta Arias. Claro, está lesionado. Arias entonces sería en este caso el titular. Fernando De Paul sería el arquero suplente. Y el tercer arquero sería. Brian Cortés. Entre Brian Cortés y Yerko Urra, que es de Huachipato. Este es un chico sumamente joven. De 22 años, ni 1,90 m. O sea, el futuro también del arco de Chile. Si es que alguien le hinca el diente, porque si se queda en Huachipato, puede que le pase lo mismo que le pasó al arquero de Santiago Wander. Que sé que finalmente se amurró porque no se pudo ir a un equipo grande y finalmente se quedó en la banca. Sí, Santiago Wander. Sí, no ha podido salir de banca. Así que es necesario que ese jugador por lo menos llegue a un equipo de Santiago, un equipo grande donde tenga participación toda la semana. O se mantenga en Huachipato. En Huachipato igual es un buen equipo, pero tiene que tener un roce más importante, digamos, con prensa y todo eso, porque si bien es cierto, en Huachipato se trabaja bien, pero se necesita esa otra cosa, el roce con más gente, con personas importantes. Pero no nos olvidemos de que Huachipato a lo mejor va a estar presente en la Copa Sudamericana y va a tener. Sí, pero ¿cuánto tiempo más? Si estos equipos funcionan una temporada, después va a terminar este campeonato y se van a desmantelar. Es así. Los defensas: Augusto Barrios, Mauricio Isla, Benjamín Kusevic, Guillermo Maripán, Jambo Seyur, Óscar Opaso, el Torto Opaso, que está jugando muy bien, Enzo Rocco, Sebastián Vega. ¿Cuál es la novedad ahí? Augusto Barrios, que es de Antofagasta. Anda bastante bien. 27 años, 1,83 m. Es decir, está buscando solamente jugadores alto rueda. Sí, porque ahí todos los que están ahí, a excepción de los laterales, son todos altos. Superan el 1,85 m tranquilamente. ¿Y quiénes son los titulares ahí, en esa instancia, en defensa? Maripán Rocco. Maripán Rocco. Y Isla y Bocello. Y Bocello. No hay nada fuera de lo normal. Ahí. No está Díaz, ¿eh? Sí, porque están peleados, pues. Si sí, Díaz técnicamente el titular ahí. Pero, bueno, el técnico manda. Claro. En los volantes, Pedro Pablo Hernández, Gary Medel, César Pinares, que es la galleta, el que está pasando ahí sin pena ni gloria, Eric Pulgar, Lorenzo Reyes, Diego Valdés y Arturo Vidal. Ya, ahí ¿cómo vamos? Hay que esperar de. De quite Medel. Mixto de 8, Vidal. Vidal y el Tuco. El Tuco Hernández como parche, porque ahí va Charles Arangui. Bueno, si está Charles Arangui, va a estar Charles Arangui sí, también. Sí. Uh-huh. Así que estos son los parches, digamos. Uh-huh. Y en los delanteros, Marcos Volado de la Universidad Católica. No, lo que comentábamos Marco recién. Defensa. Cuéntame, mediocampista. Sí, lo en el listado sale como delantero. Bueno. Nicolás Castillo, ahí Junior Fernández con 30 mucho. Junior Fernández con 30 años, que ya no va a dar más de lo que da. Esteban Paredes, que ya también no se sabe por qué está ahí. Ángelo Zagal. El regalón. ¿Quién? ¿Ángelo Zagal? Sí, pues. Alexis Sánchez y Andrés Vilches de la Universidad Católica. Bueno, ahí está Castillo, Sánchez, Alexis Zagal. Así es. Ahora, ¿sabe? Independiente de eso, fíjese de que todos estamos hablando de que Bocellur Sabemos lo que ha entregado y la calidad que tiene en como lateral extremo izquierdo. Y las pocas alternativas que se ven, a pesar de que una de ellas era Díaz, pero si usted me complementa la información de que tienen poca vida con el técnico Rueda. O sea, no es que tenga poca vida, sino que tiene poca vida con los jugadores que están en el plantel. Y haciendo un campañón con Racing puntero en Argentina. Lógico. Pero fíjese que lo que me llama la atención de que no llame a De La Fuente. ¿De La Fuente? De La Fuente de Universidad de Concepción. Tiene 27 años. No pasa nada. Y delantero, yo no sé por qué se llama Paredes y no se piensa, por ejemplo, en Jaime Parragué. Que sí, eso escuché que había mucho interés en por qué no se llamaba a Parragué, siendo que venía haciendo un campañón en las últimas fechas con Huachipato. Y si se trata de renovación, Estefan Pino, de Universidad de Concepción, 1.90 y tanto, ¿sí? Centro delantero. Es lo más parecido a Lormona Gómez. Siendo visionarios, el día de ayer o antes de ayer, nosotros hablamos sobre el árbitro que iba a dirigir el partido de River con Boca. Correcto. Bueno, hoy día, por la mañana, en el diario Olé Deportes de Argentina, se le hizo un seguimiento a los árbitros que van a estar el día sábado y salió lo que nosotros dijimos. ¿Ya? En el historial sale la hoja manchada de una manchita donde se le hizo un seguimiento completo a todo lo que había pasado con su asunto del club del póker al árbitro, porque había sido castigado junto con otro par de árbitros, donde se jugaban los viáticos de los partidos y el que ganaba los mandaban a dirigir a otro lado donde los viáticos eran más suculentos. Entonces sembraron inmediatamente la duda en Argentina, como están acostumbrados a las cosas por debajo de la mesa. Y los periodistas argentinos sí que, yo diría de que no es que sean bravos, ¿eh? Simplemente son malintencionados en muchos aspectos. O sea, en este caso no había que ser malintencionado ni nada por el estilo, porque estaba todo a la vista, los castigos habían sido claros y habían sido al conocimiento del público. 6 meses castigados. En resumen, raya para la suma, van a tener tela que cortar los dirigentes y los cuerpos técnicos de los equipos, como lo dijimos nosotros. Si hay algo relativamente fuera de lo normal, va a haber algo ahí que va a cambiar la situación. Por lo menos para el árbitro. Preocupante para el árbitro. Este puede ser un partido donde lo resalte como un partido que lo termine por enterrar. Puede ser inclusive su despedida. Así es. Porque tanto Boca como River tienen demasiado poder como club en Sudamérica. Entonces, si le hacen parte de la Confederación. Sí, señor. Pues. Si le hacen las cruces a un árbitro, probablemente va a terminar su carrera muy pronto de forma internacional. Señor Juan Carlos Palma, le doy 10 segundos para su palabra al cierre. Contarles de que el día viernes es debuta profesionalmente Cruzat, el chico de Fresia, asentado en Llanquihue, y debuta ante un boliviano. Luis Sucasaca, de 26 años. ¿De qué país? Boliviano. De Bolivia. En Bolivia hizo 2 combates profesionales, amateur bastante. No ganó allá. Vino a Santiago y en su primera presentación, que fue el 19 de abril, le ganó por punto a José Ángel, quien también debutaba en aquella oportunidad. Su último combate lo perdió por punto. Los 3 jueces se dieron 40-36 y el ganador fue el chileno Andrés Campos. Ese es el rival de Cruzat.